Desde lo más profundo del frondoso bosque, Ethan, Mariluz y Marco son Osera Radio. Saludos excursionistas y bienvenidos al programa 158 de Osera Radio. Soy Mariluz y este es el programa de canalosera.com que cada dos semanas dedicamos en familia al ocio familiar. Y llega septiembre, vuelta al cole, así que volvemos al bosque. Por lo menos yo vuelvo y me acompañan mis excursionistas favoritos, así que hola Ethan. Hola, sí, ¿estás? Volvemos a trabajar aquí en la Osera. ¿Preparado para la vuelta al cole? Eso ya el martes. De momento preparado para la vuelta a la Osera, es así que mola más. ¿Sí? ¿No? Sí, no sé. Sí. Sí, que si te mola. Eso es que no te mola nada de nada. ¿Cómo está ese silencio administrativo? Que pensaba que había que dar paso al siguiente. Ah, bueno, pero te he hecho una pregunta. Nada, nada. Uy, nos queda coger un poco de ritmo aquí al tema, ¿eh? Bueno, mientras le cogemos ritmo, también tenemos por aquí a Marco, nuestro DJ favorito. Buenas. Yo he dormido 3 horas, tengo dolor de muelas, así que estoy en las mejores condiciones para hacer un programa. Pero tenemos música. Algunos hemos estado así. Este tema tan rapero es Summer de Aswan, que es un tema del 2005 descargado de dig.ccmixer.org con su licencia Creative Commons no comercial, y bueno, nos estará acompañando en el programa de hoy. Sí, tiene ritmillo ahí. Marcha de verano, de adiós de verano, y en eso estamos. Muy bien, pues como hace mucho que no nos oíamos, ni nosotros ni con vosotros, hoy tenemos mucho de qué hablar. Tenemos que poneros al día, así que ¿cuál es el menú de hoy, Ethan? Hoy tenemos la película Una pandilla alucinante. Uh-huh. Ochentera. Y también hablaremos de nuestro largo y cálido verano, o caluroso más que cálido, en el que hemos estado hirviente, ausentes. Casi, diría yo. Sí. Hemos estado ahí asaicos. Pues hablaremos de lo que hemos hecho en nuestro verano. Pues música y empezamos. The skyline looking crazy, reflecting off the water. Me and L steady freestyling, spitting the facts. That's why this is jams like traffic on Michigan Ave. Pues en nuestra sección habitual de cosita de la semana, hoy lo cambiamos por cositas del verano, porque eso, tenemos que contar todo lo que hemos hecho en estas calurosas fechas. Y este verano hemos cumplido, y aunque no ha habido Osera, hemos tenido programas semanalmente. Que siempre decíamos que lo hacíamos, que lo íbamos a hacer, pero luego nunca lo acabábamos haciendo. Y este verano sí que sí, hemos ido subiendo, por lo menos eso, el saliendo del cine, que no falte. Así bueno, que saliendo del cine, cosas de monstruos, la biblioteca. Pues empezamos, si queréis, sí que es cierto que yo me he centrado en lo mío. Vale. Aquí el único que no para de currar he sido yo. Vale, y bueno, la primera cosa que íbamos a comentar fue una currada conjunta, uh-huh, porque fue el maratón que hicimos para promocionar las JPod. Para promocionar el crowdfunding de financiación de las JPod 17. Que no, uh-huh, se guardó y no se puede escuchar, tristemente. Ajá. Uh-huh. Quedó para los oyentes que... Sí, fue contenido de radio puro, de radio antigua. Además, de verdad. El que no lo escuche en el momento se lo perdió y nos quedó muy divertido. Sí, decía, además fue una pena que se lo perdiera porque realmente fue muy divertido. Tuvimos invitados, iba a decir chachis, pero no puede ser chachis porque Archie no estaba. Pero sí que tuvimos a Coqui y Mai de La Biblioteca Invisible y a Fran de Cosas de Monstruos, que nos ayudó a hacer nuestro típico fin de temporada, que por eso no tenéis un fin de temporada de La Osera, porque era este nuestro fin de temporada donde hablábamos de los viajes. Dicho programa no existe. Uh-huh. Correcto. Así que ya no se puede oír ese fin de temporada. Pero bueno, ya te digo, nos lo pasamos muy bien y lo que era más importante, fuimos a promocionar el crowdfunding de las JPod y eso también lo hicimos la mar de bien. Bueno, pues después de ese super maratón, ¿qué más hicimos? Hemos estado haciendo la biblioteca invisible. Uh-huh. Hemos porque nos lo adjudicamos nosotros. Porque pero realmente... es la osera. Eso sí. Desde la osera se ha realizado la biblioteca invisible. El programa, a los mandos de la TARDIS estaba Marco. Programa dedicado a Peter Pan, a la novela heredera de la obra de teatro que dio lugar al mito que todos conocemos. Y que, bueno, pues resulta un tanto inquietante de leer. Sí, yo que sí he escuchado el programa, aunque no estuve presente. Os lo podéis descargar de iVoox todos, o sea que podéis escucharlo cualquiera. Sí que es cierto que por lo que comentabais, el libro resultaba súper creepy. Es muy creepy. Y me suena que te costó leértelo. Me costó la vida leer un libro súper cortito y súper infantil y súper sencillo de leer. Porque no me estaba gustando nada de lo que leía. Uh-huh. Pues nada, si tenéis curiosidad, os pasáis por la Biblioteca Invisible, el programa de Peter Pan, y si tenéis todavía más curiosidad, pues os leéis el libro, que así... sacáis vuestras propias conclusiones. Uh-huh. ¿Qué más hemos hecho? Hemos estado muy activos con Cosas de Monstruos, que ha sido el último programa que ha llegado a la familia, y qué bueno que lo estamos moviendo mucho, porque parece que está gustando bastante. Uh-huh. La gente se lo está pasando bomba. Nosotros haciéndolo nos lo estamos pasando bomba y creo que eso se transmite. Uh-huh. Han habido 3 programas, ¿verdad, Iza? O 4. Bueno, 3 y un directo, digámoslo sí. Así. Uh-huh. 3 y 1 con invitado. Sí, bueno, yo lo que no sé si el de Rodan es anterior a que dejáramos... Pero bueno, vale, da igual. Pero estar están. Sí, está uno dedicado a Rodan, que es un monstruo ya un poquito desconocido. Luego hicimos un directo en el Godzilla Weekend de Alicante, uh-huh. Que fue, lo llamamos Live Action, que hablamos más que nada de Ultraman, una serie de televisión bastante dedicada a los kaijus. Vimos el piloto y lo comentamos. Luego nuestro programa estrella, que es... Kaijus y Olé, dedicado a películas kaiju, a películas de monstruos gigantes españolas, que hay una de ellas muy reciente y muy buena, la recomiendo a todos, que es Colossal. Ha pensado que ibas a decir Serpiente de Mar. Y luego está Serpiente de Mar. ¡Serpiente de Mar! Te falta los soniditos. El tenerlos los tiene, no los quiere poner. No, es que no lo tengo activo ahora, porque eso es de otro programa, eso no es de aquí. Ya lo digo yo. ¡Serpiente de Mar! Y luego acabamos de subir uno que hemos llamado Baran el Misteriano, que son 2 películas, que son Baran el Increíble y Los Misterianos, 2 películas muy desconocidas de los años 50. Y bastante malejas, ¿no? Por lo que... A mí no me gustaron. En el programa hubo debate sobre el particular. A algunos compañeros les gustó más, a mí no me gustaron nada. Pero el programa es divertido, el programa nos quedó muy divertido porque, bueno, siempre nos lo pasamos bien, siempre le sacamos punta a las películas. Y bueno, estos misterianos que son unos proto Power Rangers por su vestuario, bueno, os invito a escuchar el programa y divertiros. Pues aparte de todo esto de la biblioteca, y de la biblioteca invisible, y bueno, eso también, de Cosas de Monstruos, también vimos una película de la cual no hicimos programa, pero bueno, ya que estamos hablando de nuestro verano, pues la comentamos también por encima, que es la de Baywatch. Uh-huh. ¿Dónde vimos esto? En el autocine junto a... ¿Cuál era? Wonder Woman. Es verdad. El autocine, si es algo que no sois de Alicante, en Madrid creo que acaban de abrir uno, pero es algo no muy habitual, es lo que hacían las películas americanas, eso de ver el cine desde el coche, o desde fuera del coche, como esto es Alicante y aquí la temperatura es... Da para ello, pues es... hacer un camping cine. Con tu mesita, tus sillas, tus patatas, palomitas, la comida. Es un aparcamiento con una pantalla y una garita y te ponen 2 películas o 3 por noche. Dos cobran por coche. Y por persona. Y por persona. Ah, por persona también. También. Si sale bien de precio, si vas a ver las dos películas... Y si vas cuatro personas. Y si llenas el coche. Uh-huh. Pues, ¿qué os pareció Baywatch? ¿No le habéis puesto hitos? Sí, no, a esta, como era película sin programa, hemos dicho sin programa y sin ositos. Por mi parte, pues eso, una chorrada palomitera que... mejor de lo que me esperaba, he de reconocerlo, porque cuando vimos los trailers en el cine no me apetecía nada, pero nada es menos 5 ver la película. Sin embargo, como fuimos a ver este programa doble, pues bueno, ya que estás allí no vas a dormir la siesta, y la vi, y la verdad es que eso, sabiendo lo que es, que son muchas cámaras lentas cuando las chicas corren, pero, y cuando los chicos corren, y cuando los chicos corren también, sí, pero tiene menos gracia, ¿no? Depende de para quién. Bueno, pues eso. Que he de reconocer que yo creo que tenía el listón tan, tan, tan, tan bajo que hasta me lo pasé bien. ¿Iza? Pues a mí no me llegó a gustar ni con el punto de vista de que no me iba a gustar. No le vi la gracia tampoco. Bueno, partiendo de la base de que es una adaptación cinematográfica de una serie que era muy mala, porque Los Vigilantes de la Playa era una serie mala. Sin embargo, yo reconozco que la veía. Eso no dice mucho de mí, no, pero... A ver, la veíamos todos. O sea, todos hemos visto. Tampoco había mucho más que ver, a lo mejor. Pero eso no quiere decir que no fuera mala, porque era mala. Sí, sí. La película por lo menos no se toma en serio a sí misma y sale Alexandra Daddario en bañador. Para mí ya me compensa la entrada. Menos mal que al principio vimos Wonder Woman, que eso también hace que... Sí, pero la Daddario en bañador, ¿qué quieres que te diga? Nada, nada. Eso ya puntúa doble, triple, vale, casi. O triple. Y no es ella la que le hacen las cámaras lentas, esa es la rubia. La que hace el papel más o menos de Erika Eleniak y luego de Pamela Anderson. De Pamela Anderson, estaba yo con Pamela Anderson. Sí, empezó Erika Eleniak y luego ya la sustituyó Pamela Anderson, que fue la que se hizo popular. Uh-huh. Y ya entramos en las películas que sí hicimos en Saliendo del Cine. Uh-huh. ¿Izan? Estaba a la parra. Que te quedaras con nosotros. Wonder Woman. No, es que no me va muy bien esto. Ya. Ahora, fuera de micro, explicaré mi problema. Pero la primera es Wonder Woman. Que es la que vimos con Baywatch. ¿Qué dices de Wonder Woman? Pues vamos a darle un poco de alegría al programa. Vidilla, vidilla. A mí me gustó bastante más que algunas de Warner, que es cierto que son muy oscuras. Esta le han quitado un poco el gris. No del todo, pero un poco al menos. ¿Y tus ositos? Mis ositos, 8.5. Mariluz. Pues yo le pongo 7 ositos y para mí la verdad es que, pues eso, bastante épica. Me gusta mucho el personaje que construyeron de Wonder Woman. El que no me gustó fue el malo, pero bueno, muy cutre así, sobre todo toda la parte final cuando tenía que ser apoteósico, era ahí muy de videojuego. Pero bueno, en general bastante bien, y teniendo en cuenta que cuenta los orígenes de Wonder Woman, eso siempre puntúa doble. Como la Daddario en bañador, pues para mí el... A mí me parece la mejor película de DC Warner, seguramente desde Batman Begins. Me gusta, lástima ese final tan espantoso que tiene... Aún así, entre 6.5 y... Eso de las escenas de películas, de escenas de videojuego, últimamente ya ha pasado con Ultron, sí, también, y no me quedan muy bien. No me preocupa tanto el tema del videojuego, sino lo mal que está resuelto el argumento principal y el villano que ha dicho Mariluz. Yo le voy a dar entre 6.5 y 7 ositos. Porque esa salida, le voy a dar 7 porque esa salida de las trincheras merece la película. Es muy épica. Mariluz, la siguiente. Baby Driver. Ositos y opinión. Pues en mi caso yo le pongo 5.5. No viene a calentarme la cabeza, es lo que he escrito en el guión. Ya me lo calenté en su momento. Lo bueno para mí de esta película es todo el experimento que hacen con la música y cómo lo sincronizan con la película. Eso me parece genial. El guión no tiene así mucha chicha y además tiene algunas incongruencias y demás. Si queréis detalles, ir a buscar el Saliendo siempre del Cine. Esto lo ponemos en profundidad saliendo del cine. Todas las películas que vamos a comentar ahora, no hace falta que lo repitamos en cada programa, en cada película. Y he de reconocer que el sabor de boca que se me quedó es porque iba engañada por el tráiler y yo creo que nunca me he conseguido sobreponer a ese hecho. Pero por lo demás bien. Yo, es una película que técnicamente me parece prodigiosa, que a nivel argumental es espantosa, que no tiene personajes, pero que es un experimento cinematográfico que merece la pena ver porque el montaje musical y el montaje cinematográfico es brutal. Seis. Ethan. Seis le doy yo. Ethan. Pues a mí también me gustó todo lo de la banda sonora integrada al argumento y a las escenas que ocurren. Pero los personajes tampoco están muy bien escritos. Y como jugador de videojuegos con frame rate alto, los 12 FPS de la escena de la pared que se mueve dolieron literalmente. No me gustó. Por eso tienes que tener ojos de Matrix. La siguiente es Dunkerque, que la vimos solo Mariluz y yo. O sea, yo no comento. Yo soy una película que superó mucho mis expectativas. Creo que tiene unas virtudes espectaculares, sobre todo a nivel de dirección. Creo que Nolan se gusta, pero en esta ocasión yo creo que se gana los elogios y le voy a dar 7.5. Pues yo le voy a dar 6 ositos y medio, sobre todo porque la temática de reconocer que no me consigue enganchar es lo que es, porque es Dunkerque, entonces no podían estar jugando a los patos. Pero todo lo que es así, temática de guerra y demás, siempre me resta puntos, no lo puedo evitar. Aún así, sí que he de reconocer que está muy conseguida toda la sensación de angustia sin grandes dramas, ni casquería, ni nada de eso, con lo cual eso es algo que se agradece mucho. Y aparte, me gustó también mucho el hecho de que la historia no fuera lineal y que te fueran contando, ¿sabes?, trozos adelante y atrás, pero bien hilado. De tal manera que no te acababas de perder, es decir, eras capaz de seguir la historia y te daba un juego distinto, una manera distinta de contarte el argumento, con lo cual, pues eso está muy bien. La siguiente, Ethan. La siguiente es Spider-Man Homecoming. A mí me gustó la película entera, mucha mejora desde las dos primeras de la trilogía nunca acabada. Y no le vi tampoco mucho fallo que me sacara de la película. Es el Spider-Man clásico que se va colgando por ahí dejando cartelitos. Uh-huh. ¿Y puntuación? ¿Ositos? 9.5. ¡Hala! Sí que te gustó. Pues yo le voy a dar 7 ositos y medio. A mí me pareció muy divertida. La verdad es que no hacía tiempo que no me lo pasaba así de bien en el cine. Los efectos también me parecieron muy impactantes y el guión incluso también me gustó. Los personajes, pues hay unos mejores que otros, todos los secundarios dejan un poco que desear, pero bueno, lo que es el malo y bueno, y obviamente Spider-Man, pero me encantaron. Y eso, el más flojo, sobre todo la parte de guión más floja, todo lo que es con el interés romántico con la chica, a dejarlo ahí para no hacer ningún spoiler. Es lo que veo más flojo. Pero bueno, en general... Yo sí, le voy a dar 7 ositos. Creo que es la película más infantil de Marvel. No lo digo como una crítica. Creo que es una película, sobre todo, es una película de instituto. Es que consciente. Es Spider-Man. Sí, pero Spider-Man puedes hacerlo más adulto, si quieres. O sea, como Spider-Man... hicieron en las dos primeras, matando a toda su familia. Spider-Man en los cómics hasta se ha casado y ha tenido una hija. O sea que... que puedes llevarlo donde quieras, pero aquí lo han llevado a película de instituto. Incluso hacen un homenaje a un clásico del cine de instituto americano como Es todo en un día, un homenaje subrayado y con fluorescente. Es una película que gana mucho gracias a que tiene un villano espectacular, sobre todo por la interpretación de Michael Keaton, que da un miedo alucinante. Para ser un personaje que no hace maldades, no hace crueldades, por decirlo así. No, es criminal, pero no hace nada... No, es un empresario malo. O sea, es un empresario criminal, sí. Es un traficante de armas, sí. Pero nunca hace daño porque sí, como otros villanos. Me gustó la película y eso, 7 ositos. Muy bien, pues la siguiente es El Rey Arturo. En esta tampoco comentaré yo. Pues... Bueno, comentaré que con los del vídeo ese, en el día de Spiderman nos hicimos fotos, sí, y vídeos. Podéis ver un vídeo de la Osera vestidos de forma extraña, extrayendo la espada de la Roca. Está en el canal de YouTube de Canal Osera. Sí, de hecho hicimos un crossover. Sí, hicimos un crossover. Pues yo le doy 6 ositos. No, 6 ositos, sí, le doy 6 ositos. Por un momento he dudado yo de mí misma. Le doy 6 ositos porque en esa película yo me lo pasé en grande. A pesar de la... Que a pesar de lo mala que es. A pesar de la magia por la magia, a pesar de los sinsentidos que tiene, de los kaijus de porque sí, me encantaron... Aunque algunos me chocaron mucho, pero me gustó todos los experimentos del director con la cámara. Y pues eso, que para ser la historia del Rey Arturo y Excalibur, me lo pasé en grande, por eso los 6 ositos. Mala, muy mala la película. Lo he dicho ya. Es destacable los intentos que hace Guy Ritchie por hacer algo diferente, pero la película tiene demasiados sinsentidos y yo le voy a dar 4 ositos. La momia es la siguiente que vimos, que aún es peor, aunque le voy a dar le voy a dar 3 ositos y medio, porque cuanto más la recuerdo, peor me parece. Es la película veraniega de Tom Cruise y un intento de crear el llamado Dark Universe con los monstruos clásicos de la Universal, que perjudican muchísimo el guión porque meten muchas cosas con calzador que no vienen a cuento. Aparte de tener la peor actriz del mundo, que está también en Rey Arturo. También. La prima secreta de la Pataki. ¿Cómo la prima secreta de la Pataki? Sí, porque son iguales. Si te fijas, hay veces que te quedas mirando y dices, ¿el Pataki salía en esta película? Ah, no, que no es ella. Pues, y actúan igual de bien. Igual. Ahí lo dejamos. Bueno, pues yo le voy a dar 4 y medio. Iba a probarla, pero mira, al final la voy a suspender porque sí que es cierto que tiene muchísimas absurdeces de guión. Todavía me acuerdo de las absurdeces que yo dije durante el programa que había encontrado. Y la prota ciertamente no solo es mala, sino que es florero. Pero bueno, Tom Cruise mola y los efectos especiales ciertamente están currados. Aunque alguno no encaje tampoco y sea alguna otra absurdez. Pero... saliendo del cine. Ethan, ¿qué opinas tú de La momia y tus ositos? Que es una de las que menos me gustó del verano porque nadie avanza de ninguna manera en ningún aspecto en la película. Los veo a todos igual, con la misma actitud. No veo ningún progreso de personajes ni emocional cuando todos los eventos emocionales que pasan en la película. El guión tampoco está muy bien hecho y la chica está de florero. ¿La siguiente? Bueno, ¿y ositos? Ah, sí, tus ositas. 6 y medio. Uh-huh. ¿Y la siguiente? La siguiente es Valerian. Uh-huh. Este programa os aconsejo el Saliendo del Cine que lo escuchéis porque veréis a Mariluz indignarse. empieza de una manera, de repente... Empiezo guay. De repente descubre algo de la película... Que ahora, va a contar ahora. Ahora lo va a comentar y se va indignando conforme va avanzando. Y cada vez que me acuerdo más, me indigno. Porque más. Mientras seguimos comentando, ella va pensando para sus adentros. Y se va indignando. Sí. Ethan, cierto. Tu opinión y tus ositas de Valerian. Pues a mí esta me gustó más que otras y yo, mirando la película... Ya desde el principio sabía que era un acosador y que estaba mal y que se llevaban mal, pero... Ese era mi argumento. Eso ya lo obviaba. Bueno, ese fue mi argumento. Bueno, sí, pero lo hice mío. Esa fue mi indignación, eso sí, ¿no? Eso sí que es solo mío. Tus ositos, Ethan, que te hemos interrumpido. Entonces, no es de las mejores, pero tampoco me disgustó tanto como Mariluz. ¿Y los ositos? Y 7 y medio. Ajá. Pues lo mío es 1 osito, todavía le he bajado más. Has bajado un montón. Con respecto a cuando hice el programa, porque sigo indignándome después del más allá. Ciertamente mi indignación era lo que acaba de comentar Ethan, que es el acoso del acoso sexual de él sobre ella. Y no puedo, o sea, no puedo. Que es su superior en la escala militar, con lo cual es todavía más indignante. Es muy creepy, es muy desagradable. Uh-huh. Además, el malo es súper cutre, hasta extremos de aterriza como puedas, cosa que la película en sí no lo es, con lo cual queda fuera de lugar completamente. El guión también tiene un montón de absurdeces. Va a peor, yo creo, que conforme avanza la película. Es decir, la primera media hora o así... La parte de dibujos animados de la playa está muy bien. Uh-huh. A partir de ahí, la película se va a la mierda. Bueno, y la parte... independientemente de que luego se les va de las manos, la parte de esa primera incursión, o esa primera ciudad de los mil planetas... En el mercado. Vale. Pues eso, que esa también me gustó mucho, pero bueno, que ciertamente luego va peor y acaba que pa' qué. Y lo único es que tiene efectos chulos, efectos especiales, pero... Bueno, como ya lo han dicho mis compañeros, yo añadiré que un desastre de cuatro sitios y por sus virtudes técnicas. Uh-huh. La última que vimos fue Atómica. Atómica. Que yo le voy a poner 5 sitios. Uh-huh. He dicho que lo de guerras no es lo mío, pues los de espías tampoco. Y los combates espaciales tampoco. Y los combates espaciales. Se nos están quedando las opciones reducidas. Pero aún así me trago guerras, me trago espías y, por supuesto, me trago Star Wars, bueno, de los colores que quieras. Ciertamente esta es que me cuesta seguirla. O sea, tengo, pues eso, memoria unidireccional en según qué momento, si mi única neurona le cuesta seguir la película. Pero aún así, de reconocer que esta me entretuvo mucho, que el trabajo de interpretativo de Charlize Theron es brutal en esta película. Y eso, que merece la pena. Ethan. A mí, pues, aunque no entendí mucha parte de esas dobles identidades y espionajes y subtramas, me gustó lo de la acción, que también te mantuviera estresado y alerta para lo que pudiera pasar. Y le voy a dar 7 ositos. Una película de acción trepidante con... sobre todo con unas coreografías de acción brutales, espectaculares, un gran trabajo físico e interpretativo de Charlize Theron, y son para mí 6 ositos. Y ahora sí que ya pasamos al tema principal de hoy. ¿Este es el tipo de música que te gusta a ti, Ethan? No mucho. No, a veces un poco, pero tampoco demasiado. No, por lo menos una de las cosas que me gusta hacer con estos temas es dar a conocer música que normalmente, si no es aquí en La Osera, no vais a escuchar porque me cuesta a mí encontrarlo. Bueno, pues nada, vamos al tajo, que se nos acaba el programa. Pues como estábamos comentando, o como hemos comentado al principio del programa, vamos a hablar de Una pandilla alucinante. Uh-huh. Y... ¿título original? The Monster Squad. Uh-huh. Casi una loca traducción. ahí. Sin casi. Ay, anda, hombre, lo de pandilla cuela. Pero lo de Una y lo de alucinante, squad, no. Squad y pandilla no es exactamente... Sí, no es el mismo concepto, pero bueno, es para escuadrón. La película... El escuadrón monstruoso. No, el escuadrón monstruo, más bien. El escuadrón del monstruo, el escuadrón. Es que es difícil también. Sí, pero pandilla alucinante, no. O sea, obviamente no. Bueno, pues podemos hacer una opinión previa sin spoilers. Me como parece últimamente guay. Y luego llevamos. Ya atentos porque vamos a saco. Uh-huh. Que la película es de los 80, o sea sí, que... del 87. ¿Opinión sin spoilers, Ethan? Pues me gustó. Obviamente los efectos especiales no van a ser los mismos que ahora, pero estuvo bien, me lo creí. Y en... no tengo mayores fallos que comentar. Bueno, por mi parte, pues eso, visto hoy en día con ojos de adulto, pues una chorradita de pandilla, pandillera con el toque así de monstruos, cosa que está bien, pero eso, muy chorra, muy palomitera. Me ha gustado la palabra palomitera. Y la palabra es fresquita. Esa fue es del año tiempo, pasado. Es hace tiempo que no la digo. Esta no la llamaría fresquita. ¿No? No, esta no la llamaría fresquita. No, porque dentro de todo y de lo chorra que es, sí que es cierto que de repente te pega unos viajes de guión. Ahora lo comentaremos. Vale. A mí no la recordaba de forma agradable. Ahora que has dicho que es del 87, lo entiendo. Yo cuando vi esta película ya era demasiado mayor. Esto es una exploitation clara de los Goonies. Película que tampoco es mi favorita. Cuenta con una de las cosas que a mí siempre me han indignado de las películas de pandilla de los 80, y es el bullying a los gordos, que como gordo me siento muy ofendido siempre, con lo cual siempre es algo que me molesta. Y vista ahora, incluso intentando ponerme entonces, me parece una mediocridad. Es que siendo una película del instituto, el bullying al gordo siempre tiene que haber alguna frasecita. No tiene por qué. No, y sobre bueno, todo, siempre hay una frasecita. Exactamente, pero es una cosa que me molesta. Ajá. Sobre todo porque como que se, especialmente en los Goonies, como que se tolera y se ve como correcto, porque no lo hace un personaje negativo, sino lo hace uno de la pandilla. Aquí por lo menos lo hace un personaje negativo, con lo cual vale, pero en los Goonies, es una película que me indigna muchísimo desde el minuto uno. Bueno, pues pasamos de indignación 1 a indignación 2 y de ahí retomamos la película. Sí, podéis odiarme. Detesto los Goonies. Dejad vuestros comentarios en canalosera.com. O en YouTube o donde lo estéis viendo. Donde queráis. Ahí estamos, donde queráis. Pero comentad. Comentad, malditos. Os centro con una breve sinopsis. Por favor. La parte de atrás del videoclub, que esta sí es una película de videoclub pura y dura. Pura y dura. Pues la película trata de una pandilla de niños apasionados por los monstruos. Los monstruos clásicos de la Universal que comentábamos antes. Uh-huh. Y acaba enfrentándose realmente a los monstruos clásicos, justo a todos los que ellos conocen y analizan en profundidad, liderados por Drácula. Uh-huh. Y la idea es salvar el barrio inicialmente, pero en el fondo el mundo del mal. Sí, claro. Porque ya Drácula puestos tenía a salvar. Claro, Drácula su objetivo era que el mal se impusiera. Entonces al final salvas el mundo, o el universo, el planeta. Ya que te pones a salvar. El cosmos. Tenemos con Drácula, acompañando a Drácula, tenemos toda la colección de monstruos clásicos. Los más conocidos como la momia, el hombre lobo, Frankenstein, pero también a mí me hizo ilusión ver a la criatura de la Laguna Negra y a las novias de Drácula, sí. Que salen al final. Uh-huh. Ahora, la pena es que a nivel de guión, muchas veces el guionista no sabe qué hacer con ellos y los saca, aparecen y desaparecen porque sí los personajes. Uh-huh. Pues podemos ir comentando guión y dirección. Perfecto. Porque esta película, que ya hemos dicho que es del 87, que dura, por cierto, 1 hora y 22 minutos. Sí, es una, lo mejor que tiene es que es cortica. No se te hace es larga. Bastante corta. Y además es corta y más corta de lo que se montó al final, porque cuando hicieron ese primer pase con los críticos y tal, dijeron, bueno, con los directivos más que los críticos, es decir, los que al final tienen que poner la pasta, dijeron que le sobraban 15 o 20 minutos, que no podía durar más de 90, así que incluso tuvieron que recortar como 15 o así más de lo que tenían previsto inicialmente, con lo cual, pues eso, dejaron algo que ahora agradecemos, ¿no? Bueno, pues sí, yo lo agradezco mucho porque no era una película de decir, me está doliendo verla, pero realmente no me estaba interesando nada de lo que estaba pasando. Sí, si la hacen más larga se hace pesada. Sí. Así por lo menos, eso sí que tiene, va muy al grano. En todo momento, la película están pasando cosas. Tiene muy buen ritmo. Pues el director de Acosta, perdón, de que muchas cosas no tengan sentido. Porque han metido tijera que hay cosas que transiciones que son mágicas casi, que aparecen personajes y desaparecen casi mágicamente. Sí, porque hace falta. Sí. La magia por la magia, ¿no? No tanto, pero casi. Bueno, pues Fred Decker, decíamos, es el director de esta película y no solo director, sino también guionista. Director también de la infame Robocop 3. Y guionista. ¿Sabes la que vi yo? Pues no, la que tuviste fue el remake que hicieron hace, hace un par de años. Y luego el otro guionista, que es un guionista que a mí me encanta y que sí que se nota un poco algunas pinceladas suyas, pero no, a mí personalmente no lo acabo de ver, que es Shane Black, que es el director y guionista de Iron Man 3. Uh-huh. Y de películas maravillosas como Kiss Kiss Bang Bang. Sí, o Arma Letal 2. Bueno, eso no sé, es guionista, el concepto maravilloso. Guionista. No. Sí, guionista. Sí. Guionista de Arma Letal 2 y sobre todo de la maravillosa, excelente, extraordinaria El Último Boy Scout. Parece que le ha gustado. Sí, soy muy fan de esa película, sí. Uh-huh. Pues ya que estamos con director y guionistas, ¿qué os ha parecido la dirección y el guión? Pues yo tampoco le encontré ningún fallo, no me sacó de la película, que es lo que normalmente se nota más, entonces tampoco le busqué ningún fallo extra. Y por ejemplo, en la escena de la persecución muchas cosas les pueden salir mal o pueden hacer mal, pero a mí no me falló nada. Uh-huh. Yo creo, ¿vas tú? Dale. Bueno, sí, iba a comentar así pinceladas que me fui apuntando. Ya sabéis que mi memoria de pez no me permite mucho más. El guión como tal, pues eso, dentro de que hay cosas que aparecen y desaparecen porque sí, es flojito. Hay momentos, por ejemplo, hay un momento en el que Drácula rompe una pared prácticamente de un golpe y le hace un boquete enorme y es donde ve la piedra, el amuleto divino que es el que les va a ayudar, y luego pone un explosivo, ya sí, no sé si para qué, para tirar la casa abajo. Lo de Drácula con cartuchos de dinamita es... Entonces, como eso, pues hay unas cuantas cosas que... Drácula el coyote. Es verdad. Sí, bueno, eso. Otra escena, que eso yo creo que es más del director... de no haber cortado a tiempo la escena, más que realmente de guión, es cuando Drácula con el... ¿Frankenstein? ¿Con el monstruo de Frankenstein? Sí, pero me refiero a cuando sale con el del lago, con el... Ah, el de la criatura de la laguna negra. Que saca el féretro donde está Frankenstein dentro y Drácula lo despierta. Se queda Drácula estirando la mano, como diciendo, maestro, no sé si llega a decirlo. Y, o sea, eso Frankenstein y Drácula también... Sí, el monstruo de Frankenstein, que esa es otra que en varios momentos de la película lo llaman Frankenstein y... Para cortar. Claro, pero es el monstruo de Frankenstein. Sí, es como llamarlo Frank, es porque... Frankie Winnie. Sí que tienen el detalle de cuando le están haciendo la entrevista de para aceptar a Chunguito. Entrevista de trabajo, sí. Le preguntan, ¿Frankenstein quién es, el monstruo o el creador? Uh-huh. Y ahí sí que lo explican. Pero luego no pueden estar... Todo el Entonces, rato. Además se le Hola, conoce el como monstruo Frankenstein. De Frankenstein. Además, eso se le conoce como Frankenstein. Uh-huh. Bueno, el caso es que está Frankenstein con la mano estirada diciendo maestro. Drácula estira la mano como diciendo oh, te quiero. Y se quedan así como 20 segundos. una escena. No son tantos segundos, pero sí. Es telepatía. O sea, se queda, porque además no es que interpretaras que se congela la imagen, porque los demás, la momia y el hombre lobo y tal, están bailando como de regocijo, diciendo, oh, sí, lo hemos conseguido despertar. Con lo cual están bailando y los otros dos con las manos estiradas, quietos. Con lo cual es una escena súper absurda. Y yo me quedé diciendo, cortan ya. Y los otros están bailando, o sea, digo, esa escena para mí es un problema del director o del montador, que no sé si es el mismo. Es el gesto de cariño monstruoso. Sí, pero es absurdo que los dos se queden así estirados. O sea, es ridículo. Sí. Queda ahí ridículo. No se dan abrazos, se señalan con una mano. Uh-huh. Bueno, no sé si creo, yo sigo soltando aquí cosas. Sí, termina, ya vale. Yo. Otra cosa que también decidme qué os parece, pero en mi caso la parte de guión, que en general es muy infantil todo, es decir, esta película es para disfrutarla, yo qué sé, con 7 años, 8 años, sí. Esa es la teoría. Sin embargo, hay momentos en los que al guionista se le va la pinza y te pone... dramas excesivos para mi gusto para el tono de la película, que es eso, 7 años. En los 80 pasaba, en las películas pasaban cosas, ¿no? Como ahora. Sí, sí, que será eso, que ahora nos hemos hecho todos muy moñas y muy protectores, claro, muy protectores de la infancia. En los 80, las películas de los 80 pasaban cosas. Uh-huh. Aún así, yo precisamente, bueno, ¿has terminado? Sí, no, Didi. Yo precisamente una de las cosas que veo y que noto cuando veo la película es que el director y el guionista están como amordazados, están como con bozal, están como intentando llevar las cosas un poquito más allá. La película está repleta de homenajes a carteles, a diálogos, a momentos clásicos, pues de Frankenstein con la niña y las flores en el lago, que es una escena muy clásica. La criatura de la Laguna Negra cuando saca el féretro es el cartel de la película, en realidad sacaba una rubia. Hay una serie de cosas. Y al mismo tiempo, yo creo que eso es muy de Shane Black, el querer desmitificar, por otro lado, mucho, pues con la patada en las pelotas al hombre lobo, con eso, con Drácula tirando cartuchos de dinamita, con la momia muriendo a base de deshacerse la venda. Entonces, creo que hay un intento de hacer una cosa más iconoclasta, pero a nivel, el estudio no les deja. Uh-huh. Entonces, se mantienen como muy en los Goonies. Bueno, hay una cosa en cuanto a anécdotas de guión que comenta el director Fred Decker de Shane Black, que el primer borrador que hizo de esta película, la primera escena que había era Van Helsing acompañado de zeppelins y cientos de personas, de hombres a caballo, atacando el castillo de Drácula. Entonces dice, nada más esa escena ya costaba más, imaginarlo, que toda la película, que el presupuesto que teníamos para toda la película, ¿no? Con lo cual hubo que bajarle los humos y decir, no, espera, que esto no va de esto. Pero que por lo visto sí que es cierto eso, que Shane Black pues era muy tendente a... Esa película me hubiera gustado, ¿verdad? Si empieza así, ¿no? Tiene que molar. Sí, es que pero la pagas tú. Hombre, yo pago la entrada. No, pero en los 80 no se hubiera podido hacer bien, pero hoy día una cosa sí se puede hacer. Y más con un guionista como Black. Uh-huh. Pero bueno, luego te vienes a los suburbios en los 80, al niño con la chupa de cuero y las gafas de sol, al chulito de... Uh-huh. Que aquí sí, es bueno. Todo muy típico. Uh-huh. Sí, aquí es desde el minuto cero. O sea, sí, es... El chulito bueno. Y una de las cosas con las que juega la película es que a los monstruos aquí... Es a saco por ellos, a tiros, con la ballesta. Sí, o sea, no hay dolor. O sea... Aquí no andamos con tonterías estilo solo en casa. Uh-huh. Aquí sí. A saco. Esto es de verdad. Muy Shane Black. Sí, eso es lo que me refería yo, que para todo lo infantil que es todo en general, y eso, la patada ahí en sus partes, la bendita que te la destrozo, luego cogen y a uno le ponen una bomba y lo destrozan, sí. A un policía o a la niña, Drácula la coge del cuello y la levanta, que dices, es una escena, pues eso, como muy salvaje, digamos, para A ti te impactó lo de la niña. A mí lo de la niña, sí, sabes que yo lo de cuando un niño lo veo, porque de hecho, otra de las cosas que dice el director de esta película es que el grito de la niña es real. O sea, que cuando estaban grabando, a la niña le dijeron... O sea, la niña tenía que chillar. A Drácula le tuvieron que quitar las lentillas porque le daba demasiado miedo a la pobre muchacha. Y le dijeron, ahora tú chilla. Y entonces la pobre niña dijo, ¿pero chillo cuándo? Ya, dice, no te preocupes que lo sabrás. Y estaba sobre una plataforma elevadora. Claro, porque no la va a coger del cuello, obviamente. Y claro, de repente se le acerca a Drácula, la engancha del cuello, la plataforma sube... Que ella le ya dijeron, ponte aquí, y claro, la niña se puso a chillar como una becerra, pobrecita mía. Y que dice, o sea, por favor, un poco de por favor, que sí, que eran los 80, pero voy a bajarle puntos. ¿Pasamos al reparto ya? Sí, por parece? Favor, vamos a pasar al reparto. Yo creo que tampoco, a ver, no son nada conocidos, entonces yo creo que tampoco merece la pena ponernos a... Y aparte, en la foto han crecido, con lo cual ahora vete a saber quién es quién. O sea, entonces, que esa es otra. El único que voy a comentar, porque sí que es un actor que he visto muchas veces, que es Tom Noonan, que si ves la foto lo has visto en un montón de series y en películas, siempre de secundario, uh-huh. Que es el monstruo de Frankenstein, uh-huh. Con sus taconazos enormes para parecer más alto. Pero hace un Frankenstein que se acerca mucho al de la película clásica de la Universal, al de Boris Karloff, uh-huh. pero infantilizándolo. Yo creo que es el más infantilizado, sí, porque además es el que en cero coma se vuelve bueno. Sí, sí, porque además eso, él iba a matar a los niños y de camino ya ha cambiado de opinión. Ya ha cambiado de opinión. Bueno, la niña le empieza a hablar y a enseñar a hablar y es que ya ha cambiado de opinión. Sí. La niña es un encanto. Entonces, aparte de eso, pues es que los demás no los conocemos, básicamente. De hecho, los dos que yo más conocía los cortaron y no salen. Digo, como veis, o sea, me he leído todas las curiosidades del mundo mundial de esa película, pero es que me ha llamado mucho la atención. Y es que para esta película pagaron a Liam Neeson que saliera. Pero es que entonces Liam Neeson tampoco era Liam Neeson. También es cierto. Pero bueno, yo lo conozco. Y sí, sí. Para uno que me sonaba de todos estos, he dicho, ostras. Y que lo triste es que pagues a alguien y luego le cortes la escena. Bueno, eso pasa mucho, ¿eh? También es cierto. Y siendo, sí que es cierto que siendo que Liam Neeson no era, seguramente le pagaron cuatro duros, ¿no? No lo que le pagarían con el caché de ahora. Y el otro que también me sonaba y también lo pusieron en la película, y supongo que este igual ni le pagaron, para hacer un papelito pequeño, es Dustin Diamond, que es de Salvados por la Campana. El feucho, es el de la cara, Screech. Sí, de Salvador, sí, por pagarle la campana. Habrá que pagarle. Sí, no, es una broma. Sí, pero para que te hagas una idea de quién era Liam Neeson, en el año 86, un año antes, salió en un capítulo de Corrupción en Miami. Y ya está. O sea, no, hizo otras cosas. Liam Neeson empezó a destacar realmente en el 90, cuando hizo Darkman. Uh-huh. A partir de ahí, ya poco a poco, fue haciendo películas cada vez más importantes. Claro, es cierto que no sé lo de Salvados por la Campana, no había mirado yo cuándo hicieron Salvados por la Campana a todo esto, así como por curiosidad. Bueno, yo te lo voy mirando. Vale. Seguimos, más cosas. Sí, para saber si era ya famoso, sabes, conocido en este momento o no, que esa es otra. No creo. Salvados por la Campana, no lo sé. Ahora lo vemos. Se me está abriendo. Pero bueno, estamos hablando de el reparto en general. ¿Qué os parecieron los personajes y demás, Ethan? A mí, pues, estaban bien. No les encontré ningún fallo de que digas, no me creo esto que está haciendo porque lo hace muy mal. Hombre, ciertamente es que el guión tampoco tiene ninguna construcción así de personajes. Los personajes están allí, actúan y punto. Son bastante así superficiales en general. El único a lo mejor que tiene un poco más de juego casi es Drácula, para mi gusto, y así tampoco sin mucha vuelta, digamos, tampoco, ni mucha dificultad. Y bien, eso, ninguno te chirría, poco estoy con Ethan. Tampoco ninguno dices, ostras, qué trabajo tan duro ha tenido que hacer interpretando a este personaje. A mí los chavales no me parecen mal escritos, no los odio. O sea, no hay ningún momento en que vaya con los monstruos para que los maten. Entonces, pues bien, no le pongo pega. Y los monstruos son más o menos lo que tienen que ser. Creo que juegan bien con el hombre lobo, lo que tiene que ser el hombre lobo, la parte de hombre que no quiere. Ese punto también es muy cómico, el hecho de decir el hombre que sabe que se va a convertir en lobo lo toman por loco, pero luego sí que es cierto que se convierte. Sí, pero es muy cómico, pero muy serio al mismo tiempo. O sea, sí, ves el drama de desesperación. Es decir, frenadme que me voy a comer a todo. Dustin Diamond en el 87 no era nadie. Debutó ese año en un capítulo de televisión de una serie que se llamaba It's a Living. Hasta el 88 no empieza su primera serie, ya como Screech, que se llamaba Good Morning, Miss Bliss. Y aquellos maravillosos años en el 89. Y ya en Salvados por la Campana empieza en el 89 también. Y más cositas. Pues sí, de los personajes no tenemos así nada más que comentar. Está la ambientación y la música, efectos especiales y demás. Que yo, por mi parte, los cromas cantan por soleares. Es cine de los 80 de videoclub, o sea, es una película baratita, sin exceso de dinero. A mí tampoco me cantaron demasiado. Hombre, yo se los perdoné a la película, pero sí que es cierto que dices, ese agujero negro que aparece ahí, dices, oh, y el coche volando o... Eso es absoluto. El remolino que absorbe coches pero no niños. Claro. Los niños siempre, si te aguantas fuerte, no. Pero el coche sí, el coche sale volando. Es que cuando... yo ya cuando veo alguna película pre-2000 normalmente... Eso de que los coches, una foto del Google Maps de un coche dando vueltas hacia el agujero negro, ya lo obvio. Ya sé que va a ser así, tampoco me molesta. Para Ethan, el siglo pasado es muy antiguo. El siglo XX es muy antiguo. Es que no había nacido. El... ¿Por qué muy antiguo? No, pobre, ya no he dicho eso. Es que tú ya obvias los efectos del siglo XX. Una cosa que me gustó... me llamó la atención al principio porque pensaba que toda la película iba a ser así y dije, uff, pero luego no, luego era justo para mostrar el cambio entre la antigüedad, digamos, el momento inicial de la película y el hoy, uh-huh. El hoy del 87. Es ese color, esa fotografía sepia, uh-huh, que con la que empieza la película. Que por lo menos no es como Warner, que todo es negro, todo es oscuro. A lo Mago de Oz. Sí, exactamente. O sea que pues eso, por lo menos destacable, que ahí sí que es, por lo menos se han preocupado de distinguir una parte de la otra, eso, poniéndole un sepia muy llamativo, pero bueno, un sepia al fin y al cabo. O sea que esa parte me gustó. Por lo demás, yo creo que mi parte nada más que destacar. Tienes un par de curiosidades, vamos con ellas. Ethan tiene un par de curiosidades, vamos con ellas. Que, por ejemplo, cuando ya están en la escena final y los policías van a parar a los monstruos de atacar a los niños, uno se pone delante y le dispara 4 veces. Pero en la película solo suenan 4 veces, que no tiene balas, suenan 4 clics. Y eso es porque se olvidaron de pintar las balas en esa escena y metieron el sonido de que no habían... balas. Ajá. Sí, se le olvidaría, no explotarían en esa, igual era una toma de, la que mejor quedó era una toma de ensayo o cualquier cosa así. De esas. Y la otra, cuando la niña le dice a Frankenstein que no se vaya, que ya les está absorbiendo el agujero y están la niña y Frankenstein despidiéndose, cuando Frankenstein ya está volando y está lejos, los labios no se le mueven al hablar. O sea, que realmente eso lo grabaron después. A lo mejor dijeron, uy, aquí hay demasiado silencio, ¿no? Hay que meter algo. Dice, bueno. O se le olvidó mover la boca al actor y no se dieron cuenta, o no sé. Uh-huh. Vale. Eso pues, no lo dice. Vamos con lo mejor y lo peor. Primero lo peor, como siempre. Uh-huh. Ethan, lo peor. Mariluz, lo peor, mientras Ethan se lo piensa. Pues, por mi parte, casi que 2 cosas peor, por lo menos a destacar negativamente. Uno, eso, el cartón piedra que decíamos en muchas escenas, todo esa, el agujero negro, los cromas y todo eso. Y la segunda que yo destacaría como negativo es, para mí es ese, que para lo infantil que es la película hay determinados aspectos que a mí me sacan mucho porque son demasiado drama para el tono general de la película, aunque es cierto que siendo de los 80 pues a lo mejor es perdonable, pero bueno, como a mí me chirrió, pues lo digo. A mí lo peor es que no me gusta el cine, nunca, ni siquiera en esa época me gustó demasiado el cine de pandillas y, bueno, no le encuentro grandes defectos, pero no me interesó mucho la película. ¿Ethan, lo peor? Pues, por decir algo, es los efectos especiales de que solo las cosas volando son una foto ahí pegada que gira. Sí. Uh-huh. ¿Lo mejor, Ethan? Para mí Frankenstein y toda la evolución de personaje, de ser el amigo del malo malísimo a ser amigo de los niños y que le vayan enseñando a hablar, le vayan enseñando a ser consciente de lo que le rodea. Uh-huh. Para mí el hecho de ver en una película a todos esos malos juntos... es, yo creo que es lo más destacable de la película. Ver a Frankenstein así tan osito amoroso también llama mucho la atención y es muy ternuco. Pero eso, en general, ver a todos los malos juntos, mola. Para mí lo mejor es ver que los niños no son odiables, pese a ser preadolescentes y adolescentes de los 80. esos chistes tan políticamente incorrectos sobre la virginidad de la hermana de uno de ellos. Uh-huh. Y eso, que por lo menos la película tiene buen ritmo y no se hace odioso de ver. ¿Ositos? Bueno, hacemos las opiniones, pero no vamos a leer todo. Uh-huh. Es demasiado, lo resumimos, ¿vale? Vale. ¿Quién nos comenta, Ethan? Nos comenta Mai. Mai nos comenta que la vio hace poco y que le pasó por lo que suele pasar en estos casos, que tenía un recuerdo muy bueno. Envejeció mal. Y que, bueno, que vista ahora igual no. Y que incluso sus sobrinas que la vieron tampoco les hizo gracia. Sí, que ella contaba con que las sobrinas, siendo pequeñas, que sería para ellas la película, pero que ni siquiera para ellas. Eso ha envejecido mal y para la juventud de hoy en día o los niños de hoy en día no va igual de bien que para nosotros cuando éramos jóvenes. Tenemos al capitán Jack Harness, que dice que mucho porro es lo que había en los 80. Y otras cosas más fuertes también había en los 80, sí. Y creo que Shane Black era de los que le gustaba los Miguelitos de la Roda con mucho azúcar por encima. Y luego nuestro gran amigo y artista Mario Domínguez, Mario DS, nos mandó un post súper largo que podéis encontrar en la página de Facebook de Canal Osera, y básicamente comenta pues muchas de las cosas que hemos comentado en el resumen, que es una especie de sucedáneo de los Goonies, que los monstruos que aterrorizaban a los padres aquí empezaban a dejar de dar miedo a las nuevas generaciones. Es verdad que eso no lo hemos comentado, que es una cosa que en los 80 triunfó mucho, que es el mezclar el terror con el humor, el llevar, desmitificar mucho el humor, incluso en películas de terror como las de Pesadilla en Elm Street, giraban mucho hacia el humor. Que los personajes de los niños están mal dibujados y han envejecido mal, yo incluso, aún así, los respeto en comparación con otras películas de la época. Uh-huh. Dice Mario que después de la cagada de La Momia, la única manera en que la Universal pueda salvar su Dark Universe es hacer un remake de esta película. Que tendría su gracia, la verdad. Con los medios de hoy en día podría quedar algo interesante. Sí. En Twitter el multiactivo Gaibras también nos comenta algo. Izan, ¿qué nos dice Gaibras? Que no la ha visto, pero quiere participar en este podcast como oyente y posible visualizador de la peli. Y si vuestro audio le convence. Pues no la hemos vendido mucho. No la hemos vendido mucho. Además, Izan ha hecho muy bien saltándose una palabra mal sonante que no podemos decir. Muy bien, Izan, eres un artista. Ahí está. Pues nada, ¿quién empieza con los ositos? Uh-huh. Pues yo misma. He estado dudando si la voy a probar. Sí que le voy a poner un 5, precisamente por todo lo que hemos estado comentando. He de reconocer que no la puedo ver con ojos de hoy en día, que al final, reconociendo que ha envejecido mal, es bueno echar la vista atrás un poco y verlo un poco en su contexto, y por eso la apruebo, aunque eso, reconozco todos sus agujeros negros, literales y no literales, y por eso lo dejo ahí. ¿Ethan? Pues yo le voy a dar 7 ositos y medio. Toma, Ethan, ha disfrutado más de... Me gustó la película, uh-huh. Está bastante bien. Uh-huh. Para lo que estamos acostumbrados de los efectos de hoy en día, no es una gran cosa, pero está entretenida. Pues yo le voy a dar 5 ositos, la voy a probar también justito, porque pese a todos los defectos, que son muchos, es una película que no le da tiempo a aburrir, que pasan cosas todo el tiempo, algunas un poco absurdas, sí. Bastante cutre también, pero es entretenida, no odias a los personajes, y son finales de los 80, las cosas estaban muy mal. Como ha dicho el capitán Jack Harness, había muchas drogas corriendo por los estudios. ¿Vamos a la despedida? Vamos. Vamos. Pues nos hemos librado de los monstruos clásicos y nos hemos sobrevivido a este calor asfixiante que todavía está en nuestro estudio guión horno microondas. Y el rayito de sol. Y el rayito de sol que le da Mariluz en todo el ojo. Y hemos terminado el programa 158 de Osiela Radio. Pues sí, en el próximo programa vamos a comentar la película Nausicaa. Con dos A's al final, por Nausicaa. Si la Nausicaa de Miyazaki, don Miyazaki. Señor, será, ¿no? Miyazaki. O sea, no, Miyazaki es el nombre. No me voy a librar, no me voy a librar del cine japonés. Estoy del cine japonés con las cosas de monstruos muy harto. Pues que el comandante nada. Hosan no puede pasar dos programas sin que nos casquemos dos películas de la Toho. Sí, pero este no es el Sonda, ¿no? ¿Cómo es de nombre? No, no es Honda. Ishiro Honda. Ishiro Honda. El director de Honda. No, Honda. Ishiro Honda. Sí, el de las motos. La mitad de las películas que tratáis son de Ishiro Honda. Bueno, este de momento sí, porque hemos tratado los monstruos clásicos. Pues eso, que os invitamos a comentarla con nosotros. Con lo cual, echadle un vistazo a la película y nos decís qué os parece. Y eso, comentad en los lugares habituales: Twitter, Facebook, Instagram. Si sí, cualquier foto que subamos, gana los era. Buscándonos YouTube. Eso como Canal Osera, estamos en YouTube y también estamos siempre atentos a los comentarios que nos dejáis en iVoox o que no nos dejáis. iTunes, Google Plus. En iTunes igual nos dejan y no nos enteramos. Pero... Sí, no, que yo paso de vez en cuando y no nos y han no dejado. Nos dejan, ¿no? Así que dejadnos en iTunes. Yo prometo pasar, pero dejadnos. Aunque solo no, sea para no, que tengamos no que no pasar. No nos dejéis, seguid escuchándonos, por favor. Dejadnos comentarios. Eso. Ahí estamos. Bueno, pues en el bosque parece que el sol nos está dando en plena cara. No, nos está dando un respiro después de este caluroso verano. A ver si dura. Nosotros nos escuchamos en 2 semanas y hasta entonces, sed felices. Adiós.